ritmo y sustancia. A empresas recuperadas le entregaron una carta al candidato a presidente Daniel Scioli, haciéndolo ya presidente y advirtiéndole de que la patria está en peligro. El referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es el Vasco Murúa, que es de la empresa recuperada de la Capital Federal, una de las empresas emblemáticas de este movimiento, que es el IMPA. Está en comunicación con nosotros. Muy buenos días, Vasco. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Vasco, sí. La patria está en peligro. ¿Cuáles son los riesgos de esta patria? Nosotros centralmente vemos dos riesgos fundamentales, que es que en la historia de la democracia en Argentina nunca la derecha ha ganado una elección. Esta sería la primera vez que la derecha, con su estética y su planteo, todo el mundo vota a Macri, está votando centralmente a la derecha, cosa que no había pasado en la historia de nuestro país. Siempre habían sido los movimientos populares, algunos más progresistas, otros menos progresistas, lo que se habían presentado elecciones y ganado las elecciones. Esto para mí es un fracaso de la democracia argentina si sucede, ¿no? Tendríamos que rever toda esta situación. Y lo otro centralmente es la aceptación, seguramente, y la legitimación de los planes que el imperio nos tiene preparado para los pueblos del mundo, ¿no? Para, más que los pueblos, los pobres del mundo, porque es verdad que no va a afectar a toda la sociedad de la misma forma. Si Argentina acepta el plan mundial, va a afectar seguramente a los sectores de nuestra patria, a los más humildes, ¿no? Así que esa es la preocupación central, y es lo que le planteamos al presidente Scioli, al que nosotros queremos que sea presidente, pero que le planteamos que le hable al pueblo con la verdad. Claro. Que pueda ser capaz de decirle a nuestro pueblo, contarle la situación, la problemática mundial, la crisis mundial, y de qué manera vamos a salir y qué medida va a generar a partir del 10 de diciembre. Si él no hace esto de acá al 22, no hay posibilidad de ganar las elecciones. Ya la suerte está echada. Vasco, en esta carta que le entregan al presidente Scioli hablan de que hay mil empresas acá en nuestra Argentina que le dan trabajo a 400 argentinos y argentinas, 400.000 trabajadores, y que se llevan el 70% de la renta. ¿Estos serían los actores que pasarían al gobierno? ¿Qué significaría esto? No, lo que estamos diciendo es que vos tenés una estructura económica de nuestro país que funciona con un doble carril, ¿no? Las grandes empresas multinacionales, los grandes monopolios y monosomios de nuestro país, que son 1.000 empresas con 400.000 trabajadores, que toman toda la demanda agregada de los otros 11 millones de trabajadores, que son los 3 millones y medio de PYME, los 2 millones de trabajadores del campo, los 3 millones y medio de trabajadores de la economía popular y los trabajadores del Estado. Esa demanda agregada que la genera esa economía se la termina llevando las 1.000 empresas concentradas. Entonces, es una locura no crear una estructura, una creación de un Ministerio de Economía Popular para este bloque de la economía popular, que tenga financiamiento, tenga moneda incluida, que no tenga de terminar en manos de las multinacionales, que primero piensan en dólares y después fugan los dólares. Entonces, este mecanismo de estos 12 años nos demostró que esta situación es la que nos atravesó y que hay que cambiar. Eso es lo que le planteamos centralmente al presidente. ¿Y qué le decimos? Porque si no, ¿qué pasa? Si nosotros nos generamos un tipo de cambio único por producto y paramos las importaciones, va a desaparecer el empleo. Y si no hacemos esa política, las pymes se van atrás de las multinacionales a pedir la devaluación, por lógica propia, ¿se entiende? Terminamos haciendo que nuestro pueblo sea furgón de cola de las grandes multinacionales pidiendo devaluación y endeudamiento. Sí, además, lo mismo para los... esto que hablan también de las pequeñas empresas, que son las que más trabajo generan. Bueno, en caso de este pedido, por ejemplo, de una devaluación, si bien serían beneficiarios en principio... a la larga terminarían siendo absorbidos sin posibilidad de competir. Y aparte no sirve una devaluación hoy. ¿Sí? La guerra mundial de devaluación ya está. Sí, pero lo que digo es que arrastra a los pequeños y medianos empresarios a ir atrás de los techines, atrás de los arcos, después va a pedir devaluación, ¿se entiende? Si no hay una política de Estado clara para ese sector. Para ese sector hay que tener una política clara, que por 2 años no entra un producto de lo que se hace en Argentina. ¿Sí? Y eso se para con un tipo de cambio por producto. Igual que para los pequeños y medianos productores. Si nosotros no tenemos una política clara que a los pequeños y medianos productores el Estado le va a comprar su producción con un precio sostén y una, no máxima rentabilidad, pero una pequeña rentabilidad para sostenerse, terminan siendo furgón de cola de los grandes monopolios exportadores, sí, o las 8 empresas que exportan. Sí. Entonces, si nosotros, si no somos inteligentes, Estado y trabajadores, terminamos todos trabajando por el enemigo. Esta es la situación. Uh-huh. Otra de las cuestiones que le planteamos al presidente, que no podemos, y ya no, nuestro pueblo no soporta más no estar incluido. Entonces, el 11 de diciembre todo el mundo tiene que tener trabajo. Trabajo hay para hacer y mucho, ¿sí? Obra pública, viviendas, ampliación de viviendas. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es una decisión política de que todo el mundo tenga trabajo y tenga un salario mínimo. ¿Sí? Eso es lo que planteamos. Si no le decimos eso a nuestra gente, si seguimos diciendo, bueno, vemos qué hacemos después, si van a venir inversiones, si van a venir, no sé qué, vamos a perder. Vamos a perder, uh-huh. Y es una derrota muy fuerte. Vasco, esto de la derrota, se habla mucho ahora de volver a los 90, y bueno, el Movimiento Nacional de Empresa Recuperada le puso el pecho y fue uno de los grandes faros en esta resistencia. Por ahí hay muchos pibes que nos están escuchando. ¿Qué significa o qué nos, cómo nos contarías lo que significó los 90, el 2001, la crisis de nuestra Argentina? Es feo recordar esos momentos tan problemáticos del conjunto de la sociedad, pero bueno, creo que estamos más fortalecidos para resistir y no llegar a eso. Un poco el documento también expresaba eso, no el miedo, pero sí la bronca de lo que va a significar un gobierno que, si gana Macri, que lleve a la decadencia nuevamente a nuestro pueblo, o se avance cada vez peor sobre nuestro pueblo, y la grieta que va, la verdadera grieta, no la del payasito, la nata y el gobierno que hace jueguito de grieta, sino una grieta verdadera de lo que puede pasar a partir de las políticas que implementa este gobierno con respecto a la represión, ¿no? Ojalá que podamos revertir la situación. Yo recuerdo 2001, qué sé yo, el 45% de desocupación, ¿no? Y donde teníamos que cambiarlo los pocos que teníamos para seguir comiendo. También es verdad que fue un tiempo de mucha imaginación, nosotros con las empresas recuperadas, compañeros que armaron sus propios espacios cooperativos, una sociedad que discutía, que tenía propuestas, cuadros que aparecían en cada barrio. También a pesar de la crisis generó un montón de resistencias y uno veía que nuestro pueblo todavía había memoria histórica. Después la lógica de la institucionalidad hizo que perdiéramos mucha potencia. Quizás ese fue el error de estos últimos de los 12 años, ¿no? De que el pueblo dejó de participar y proponer y solamente lo hicieron la clase política. Pero bueno, ahora el tema es no retroceder, ¿no? El tema es no retroceder y tratar de que el 22 de noviembre se retome, que haya, ya te digo, yo personalmente pienso que el único que puede cambiar la historia de acá el 22 no vamos a ser ni siquiera nosotros las organizaciones sociales, que vamos a hacer todo lo posible para que nuestro pueblo cambie su voto o su decisión que ya parecería haber tomado. Pero lo único que realmente puede dar vuelta a la situación es el presidente Scioli, si es capaz de convocar al pueblo a una gesta distinta, ¿no? Pero hay que convocarle a una gesta distinta, hay que salir de esta lógica, si vamos a hablar con los gobernadores y si le pedimos a Labaña si quiere ser o no quiere ser y esas cosas. Vasco, clarísimo. Por otro lado, bueno, el INPRA está en la Capital Federal y, bueno, en su momento la Capital Federal se había manifestado favorable a las empresas recuperadas hasta que, bueno, vino Mauricio Macri y cambió la lógica, la política, se le negaron las expropiaciones, muchas veces empezaron a empujar a los desalojos. ¿Cómo fue este cambio y cómo imaginás esa extrapolación para las empresas recuperadas a nivel nacional? No, es de la misma forma que sí, es casi, seguramente se va a repetir. Hoy lo estaba hablando con el senador Martínez, que era un senador del radicalismo, estuve hablando con él porque nosotros vamos a presentar el proyecto de ley de expropiaciones de unidades productivas en la nación para tener una ley que contemple esto, porque si no tenemos una ley va a ser complejo y muy complejo tener un gobierno de derecha legitimado por la gente, porque a mí que se ha hecho un gobierno de derecha no me preocuparía si no estaría tan legitimado por la gente. Pero vamos a tener problemas en todos los lugares. No solamente, hasta ahora lo veníamos resolviendo, lo que no podíamos resolver la justicia lo veníamos resolviendo en algunas legislaturas, las legislaturas también van a ser más difíciles. Así que imaginamos un espacio de confrontación. Ahora, con las nuestras, con las que están recuperadas, que no se atrevan porque saben que se las quemamos adelante. Ahora vamos a tener que imaginar, hoy estábamos hablando con algunos compañeros, otra estructura de organización con mecanismos de autodefensa, con mecanismos de más enfrentamiento, de saber que vamos a tener que enfrentar más veces a los intentos de desalojo, pero las empresas las vamos a seguir recuperando. Vasco, bueno, por último, algo que ya habías adelantado, pero que es interesante, esto de hablar de una democracia directa, de que se perdió mucho a partir de la institucionalidad, pero que parece imposible seguir hacia adelante de cara a esta espalda que en este momento se dio a partir de la no participación del pueblo. Y en este sentido vos hablás de algo mucho más participativo, donde el pueblo sea partícipe de las decisiones que se tomen a nivel nacional. ¿Qué estructuras imaginás o cómo sería ese país soñado por ahí que permitiría a todo el pueblo participar en las decisiones? En principio, lo que debería, ahí lo que estamos diciendo es que hay que reformar la Constitución, ¿sí? Primero aplicar una reforma constitucional en serio y esta vez a favor del pueblo, no como la del 94, no a favor de los grandes grupos económicos, plantear los nuevos derechos, las nuevas formas de propiedad. Y principalmente la ley de presupuesto, donde se discute en serio la torta de nuestro país, que podamos participar todos en una elección de cuáles son los proyectos que se van a elegir y que elija nuestro pueblo qué proyecto, qué se hace con la plata en ese año, ¿no? ¿Dónde vamos a destinar la plata? ¿A qué sectores vamos a destinar el presupuesto nacional? Hoy el 80% del presupuesto se la llevan las grandes multinacionales. Entonces, y de la masa de subsidios, ¿no?, que tiene el Estado. Y eso después define cómo está el conjunto de la sociedad. Los mecanismos hoy son muy muy simples, ¿no? O sea, hoy con las nuevas tecnologías que tiene nuestro el mundo, es muy simple después cómo se van organizando los proyectos y las ideas, digamos, según qué proyecto tengamos, ¿no? Tanto sea de crecimiento de energía o proyectos de energía, pero lo que digo es que hay que discutir la masa de subsidios, sí, y no entre 256 tipos, sino que ahí tenemos que estar opinando todos los días, porque lamentablemente la democracia representativa ya no alcanza. Claro, hay ejemplos, no solo okay. Hay ejemplos en Suiza de presupuesto participativo y discusión de desarrollo. Porque no, ni siquiera lo tenés que elevar al nivel de nación, sino se puede hacer los proyectos presupuesto participativo provincia por provincia, todo por estado. Así que eso es lo que digo, que centralmente no, si no tenemos mecanismos de democracia directa y convocamos a nuestro pueblo a discutir las cosas serias, me parece que vamos a terminar vaciando la democracia. Si de hecho hoy no fuera obligatorio el voto, no sé cuántos votarían. Vasco, bueno, te agradecemos por esta comunicación, muy claro tu análisis. Bueno, los próximos pasos a seguir del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas de cara al 22 de noviembre. Mañana reunión y un documento que vamos a lanzar a centralmente a todos nuestros compañeros que vinieron, que apoyaron a la empresa recuperada, que no son del del espacio de lo que sería el Frente de la Victoria, y que han votado, no han votado el Frente de Victoria, pero tampoco han votado a Macri, para comentarles lo que nosotros pensamos que puede pasar, del error histórico de ser cómplices por no votar, de que gane la derecha en nuestro país, de la legitimación de esa política, de hablar cara a cara con los compañeros y plantearles que no dejemos pasar lo que hoy se están relamiendo, la oligarquía, de ser la primera vez que tienen un gobierno representativo por el voto popular. Llamar a esa conciencia de los compañeros progresistas y de la clase media para que no vote a la oligarquía, ¿no? Bueno, Vasco, te mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Chao, saludos. Pasaba entonces Eduardo el Vasco Murúa, él es el presidente de LIMPA, una empresa recuperada de la capital federal, y bueno, es el referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.